está, la fabada ahí está, el cocido gallego ahí está, claro. Y eso queda. Y bueno, ¿qué vamos a decir de todos los asados que se hacen en el centro de la península? Pero las tres cocinas que más triunfan en el mundo son la italiana la primera, la china y la americana. Queramos o no, con las hamburguesas y las cadenas de hamburguesería.